FM Moreno 90.1. Estación de radio. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! 19:07, comenzamos Latido Americano de este viernes 16 de agosto ya del año 2013. Aquí en la mesa, hoy conmigo Guillermo Schneider, ¿cómo estás? Bien, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se te escucha algo? No se lo escucha Guillermo. Siempre en algún momento tenemos alguno de estos problemas donde no se escuchan los micrófonos. Hola, buenas noches. Ahí se lo escucha, ahí entonces sí estamos. ¿Qué tal, Leo? Bien, Leonardo Sperling, que les habla, Guillermo Schneider aquí en la mesa. Martín Raffo hoy no pudo venir, así que estamos nosotros dos en estos momentos. Somos 2 de 3 hoy. 2 de 3 está bastante bien. Y del otro lado, en la operación técnica en estos momentos, Cecilia D'Amico, que se está quejando porque no la nombramos. Ahora la estamos nombrando y en un ratito estará también aquí con nosotros haciendo la columna de cultura, también musicalizando este programa. Hasta las 9 de la noche estamos aquí en la 90.1 con información, cultura, historia de América Latina, como hacemos todos los viernes, menos el viernes pasado. El viernes pasado nos quedamos haciendo otras actividades. Nos quedamos haciendo otras actividades. Fue complicado y difícil. Diferentes problemas que tuvimos los integrantes de este equipo hicieron que no podamos llevar adelante. Les pedimos disculpas a aquellos que se prendieron la radio para escucharnos. Sí, a las miles de personas que se golpearon en la puerta para pedir porque el programa salga al aire. Pero bueno, son cosas que suceden. Cosas que pasan, somos seres humanos y también a veces suceden cosas. Pero bueno, hoy estamos aquí. Estamos acá con mucha información de todo el continente. Como siempre, te traemos este resumen de noticias de lo que sucedió en la semana. Estaremos comentándote a través de la información y también las voces de América Latina qué fue lo que sucedió. Uno de los temas tiene que ver con Colombia, que siempre es noticia en este programa, y con un cambio en su cúpula militar. Sí, el presidente Santos hizo un cambio sorpresivo en los altos mandos de la cúpula militar y también en jefe de policía. Que si bien son cambios que se dan así de manera más o menos frecuente y que los resuelve el Poder Ejecutivo, es muy temprano, ¿no?, en función de los tiempos que tienen estos relevamientos. Se supone que el presidente Santos apuesta a la reelección del año que viene y que el proceso de paz con la FARC está atrasado mucho más de lo que se pensaba. En un principio se apostaba que antes de 2013 ya esté resuelto el conflicto con la FARC y esté terminado el acuerdo de paz, pero bueno, hay unos tiempos distintos, ¿no? El presidente Santos cree que con el proceso de paz firmado va a ser una carta para que él pueda ser reelecto en el 2014. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, él hizo un relevamiento de las Fuerzas Armadas, de los altos mandos, con militares, digamos, menos combatientes, que no tienen que tienen un contacto con la FARC mucho más leve, más tenue, y apuesta a que ese proceso le dé luz verde para... Porque el pueblo colombiano está pidiendo hace mucho tiempo ya que este proceso se liquide, ¿no? Y que, entonces, bueno, en función de eso, se hizo ese relevamiento que sostienen desde el Poder Ejecutivo y otros funcionarios, que es una cuestión natural, que es un relevamiamiento que no tiene mayor importancia. Es el segundo que hace desde que asumió su mandato Juan Manuel Santos, y las elecciones son en mayo del 2014, no falta tanto tiempo. Si él va a empezar a encaminarse hacia la reelección, bueno, tiene que ya empezar a mover las fichas, ¿no?, de la política. Exacto, además en un proceso de paz con las FARC que va por el punto uno de una agenda de 6 puntos que está atrasadísimo, ¿no?, en la agenda y que no va a resolverse antes del 2014. También estaremos hablando sobre Paraguay porque asumió Horacio Cartes el presidente electo de ese país. Vamos a contarte algunas cuestiones relativas a la asunción y también a algunos de los miembros de su gabinete. Interesantes algunos nombres y con no demasiadas buenas noticias. Un partido tristemente célebre, ¿no? También el partido del cual pertenece Horacio Cartes. Sí, el Partido Colorado, que vuelve al poder en Paraguay y vuelve con nombres de antes también, inclusive algunos en puestos claves que han sido funcionarios de Alfredo Stroessner. Sí, por eso me refería con tristemente célebre. Quien ha llevado una dictadura militar durante más de 30 años en Paraguay. Y también tendremos noticias de lo que Enrique Peña Nieto está queriendo hacer en México. Vamos a hablar de una reforma muy controvertida que se está planteando para hacer en México, que es la reforma petrolera, un país que tiene el recurso del petróleo nacionalizado desde el año 38, una ley constitucional, una enmienda que hizo el presidente Cárdenas y que ahora se está tratando de modificar para poder, de alguna manera, privatizar el petróleo que es mexicano y darle lugar a empresas privadas para que puedan invertir en el país. Y vamos a compartir con ustedes una entrevista que le realizaron al presidente uruguayo, se la realizó Andrés Oppenheimer, quienes alguna vez lo han visto se han detenido a escucharlo, antes lo pasaban en Canal 9, me parece, los fines de semana a la medianoche, es columnista de Miami Herald, sin lugar a dudas uno de las voces cantantes de la derecha latinoamericana en los medios de comunicación, entrevistó a José Mujica y hablaron sobre marihuana, sobre la nueva legislación uruguaya al respecto. Oppenheimer hizo gala de todos los lugares comunes que uno puede pensar que puede tener un periodista de esas características. Quizás uno podría esperar un poco más, pero no. Dio gala de todos los lugares comunes, de esas frases de sentido común, preguntas muy básicas, y justamente por eso, por las respuestas que dio José Mujica, nos parece interesante compartir con ustedes lo que fue esa entrevista que se realizó hace unos días nada más. Pero no solo eso, también tendremos historia aquí en Latinoamericano. Vamos a recordar la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay, y por qué se festeja hoy el Día del Niño en Paraguay, que es una fecha que está muy vinculada a esa guerra que tuvo como protagonista el Paraguay contra los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay. Interesante, ¿hoy es el Día del Niño en Paraguay? Hoy es el Día del Niño en Paraguay. Un triste Día del Niño. Aparte viernes, digo, porque sí, generalmente sí, porque es domingo. No, lo que pasa es que tiene que ver con el 16 de agosto, que fue en relación a una batalla que hubo donde pelearon niños en Paraguay sobre el final de la guerra. Después estaremos profundizando seguramente en ese tema. Y hablábamos de la entrevista del Pepe Mujica. Hubo otra entrevista que le realizaron al presidente de Bolivia, Evo Morales. Tiene momentos imperdibles. Fue realizada por un periodista de la CNN. Vamos a compartir algunos audios de eso porque Evo Morales se le plantó al periodista de la CNN y le puso los puntos. Un audio imperdible que vamos a compartir. Son cortitos esos audios, pero nos parece que es muy interesante para ver también cómo se puede manejarse, cómo puede manejarse con la prensa el presidente Evo Morales. Así que hoy hacemos confrontar a periodistas de esa característica con presidentes latinoamericanos. Sí, los dos son de la CNN, aparte. Pero bueno, son diferentes las razones por las cuales estamos compartiendo cada uno de esos audios. Bien. Y vamos a cultura también. En cultura vamos a tener a Cecilia D'Amico hablando de Arlen Siu, que es fue una guerrillera nicaragüense y también cantante, ¿no?, de Nicaragua. Va a estar Cecilia D'Amico aquí en la segunda hora, más cerca de las 9 de la noche, compartiendo toda la información de cultura, como todos los viernes, información, el panorama de noticias de lo que, como un resumen que hacemos de lo que sucedió en América Latina durante la semana, historia, música. Una columna muy anunciada de cultura, ¿no? Sí, creo que es la quinta vez que la anunciamos, por diferentes razones ha ido quedando afuera, hoy no va a pasar, hoy sí o sí vamos a estar haciendo esta columna de Arlen Siu. 19 horas, 16 minutos, muchas son las vías de comunicación a través de las cuales podés enviarnos a nosotros una pregunta, una consulta, una opinión, saludos también, ¿por qué no? Y ese mensaje egoísta que a nosotros nos cae tan bien de quiero el libro, todavía no sabemos qué libro va a ser, pero con mandarlo nosotros lo anotamos. Para participar del sorteo también se puede poner un me gusta en Facebook, ¿no? También se puede poner un me gusta. Solamente por mensaje de texto. No, mensaje de texto, se puede comunicar por Facebook, nos buscan como Latido Americano. Y si quieren enviarnos un mensaje de texto, ¿a qué número lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 11-33-68-0099. Si quieren pueden también llamarnos por teléfono al 466-6559 y pueden enviarnos un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Nosotros vamos a arrancar con un poco de música y en minutos nada más vamos a estar hablando sobre la asunción de Horacio Cartes en Paraguay. Cobija, mira y date cuenta. es el suelo que pisas. Desnudo se nace, llantos y alegrías, al crecer no pierdas la esencia de la vida. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en motos. Ajá, todo el mundo tiene carros. Ajá, menos nosotros. Paraguay, donde el presidente Horacio Cartes asumió su cargo este jueves. Cartes logró la victoria en las elecciones del pasado mes de abril con el 45.81% de los votos. El ganador de los comicios será investido como el presidente constitucional número 53 y se convirtió así en el octavo jefe de Estado de la Transición Democrática, que comenzó en 1989 tras el derrocamiento de la dictadura militar de 35 años de duración. 35 años en el poder del Partido Colorado, solo contando la dictadura, varios años más si uno cuenta en la etapa democrática, hasta que Fernando Lugo pudo sacarlos con esa alianza con el Partido Liberal. Finalmente, los liberales derrocaron a Lugo en junio del 2012 y quedó Federico Franco, expulsión de... Paraguay de el Mercosur, de la UNASUR, quedó un poco aislado Paraguay a partir de eso. Y finalmente, cuando no se sabía cómo iba a quedar el mapa político en Paraguay, quién podía llegar a asumir esta tarea de devolverle a Paraguay su contacto con el resto del mundo, aparece este hombre, Horacio Cartes. Pero, ¿quién es Horacio Cartes? El mandatario de 57 años nació en la capital Asunción, donde se crió y realizó sus estudios primarios y secundarios. Siguiendo la orientación de su padre, viajó a Estados Unidos. Allí se graduó como técnico en motores de aviación en Oklahoma. Sin embargo, las aeronaves no eran lo suyo. Desde joven se dedicó a las actividades comerciales. En 1994 incursionó en el gremio tabacalero como socio de la firma Este S.A. Sus cualidades empresariales le permitieron establecer cerca de 25 compañías, entre ellas la Agrotabacalera del Paraguay, Bebidas del Paraguay S.A. y Agrocitrus del Paraguay, además de liderar otras firmas en el sector ganadero. Expertos en política coinciden en que Cartes consiguió popularidad y liderazgo gracias al fútbol. Su gestión como presidente del Club Libertad desde el año 2001 fue la más exitosa de este siglo. Consiguió 6 títulos en 11 años. Pero fue hasta el año 2009 cuando entró en las filas del Partido Colorado, uno de los más tradicionales junto al Liberal. Logró desvincularse de acusaciones por supuestos casos de corrupción para llegar a ser jefe de Estado. Sus detractores le recordaron en repetidas ocasiones que en 1989 pasó cerca de un año en la cárcel, acusado de evasión de divisas en un proceso del que salió al final inocente. Este empresario ligado al fútbol les hace acordar a alguien. Bueno, es Horacio Cartes, o Cartes, todavía no podemos definir dónde llevaría el acento. Pero es el nuevo presidente del Paraguay. En la Asunción, el día jueves, estuvieron varios mandatarios del Mercosur. Estuvo Cristina Fernández de Kirchner, estuvo Dilma Rousseff, estuvo Sebastián Piñera. Muchos presidentes de clubes de fútbol. ¿Quién no estuvo? Bueno, no estuvo Nicolás Maduro. Y no estuvo Rafael Correa también. No estuvo Rafael Correa, exactamente. Hubo varios presidentes que se solidarizaron con el presidente venezolano. El enfrentamiento que existe justamente entre Paraguay y Venezuela a partir de lo que sucedió con la expulsión primero del Paraguay tras el golpe de Estado a Fernando Lugo y el ingreso de Venezuela al Mercosur sin la aprobación de Paraguay. Esto generó, además, si ustedes se acuerdan, cuando fue el golpe de Estado y varios presidentes se reunieron, dijeron que hubo una reunión donde, según unos videos, Maduro, en aquel momento canciller venezolano, había presionado a los militares paraguayos para que defendieran a Lugo de los ataques que estaba recibiendo en ese momento. Bueno, la cuestión es que Nicolás Maduro no estuvo. Y una de las principales problemáticas que tiene ahora el Paraguay justamente tiene que ver con volver a relacionarse con la región. De esto habló el flamante presidente paraguayo en su primer discurso como presidente. Así como queremos la cercanía solidaria entre los paraguayos, también anhelamos las más fructíferas relaciones con los países vecinos y con todos los estados con los cuales mantenemos relaciones diplomáticas. Nos anima la franca predisposición de mantener y de acrecentar las cordiales y fecundas relaciones bilaterales antes que agravar diferencias coyunturales. Pretendemos que nos acerquen y hermanen el entendimiento, la cooperación y la complementación que mutuamente podemos incrementar. En los ámbitos multilaterales apostamos al fortalecimiento de los organismos subregionales, regionales y mundiales. Participamos y participaremos en estos organismos para consolidar la democracia, fomentar la integración y la cooperación y la vigencia de los derechos humanos. Quiero resaltar especialmente la presencia de dos distinguidas damas, la presidenta de Argentina y la presidenta del Brasil, y agradecer las recientes iniciativas que han tomado para construir relaciones prósperas y positivas en beneficio de nuestros pueblos. También agradezco la presencia de los presidentes de los países hermanos de Chile, Uruguay, Perú, la República de Taiwán, de China en Taiwán, con quienes estamos decididos a profundizar e incrementar nuestras relaciones. Parte del gabinete de Horacio Cartes, quien tendrá un lugar fundamental, es el canciller. ¿Quién es el nuevo canciller? Eladio Loizaga, quien dijo que va a buscar mayor flexibilidad. ¿Mayor flexibilidad para qué? Para poder negociar comercialmente por fuera del Mercosur. Este hombre, Loizaga, fue canciller durante la dictadura de Stroessner y promotor, en esa época, de la Liga Mundial Anticomunista. Repito, el actual canciller de Cartes, en su momento, cuando fue canciller del dictador Stroessner, fue promotor de la Liga Mundial Anticomunista, que después tuvo una fuerte conexión con lo que fue la Operación Cóndor en toda América Latina durante los años 70. Otro que también tiene un papel activo en el régimen de Stroessner es Bernardino Soto Estigarribia, nombrado ministro de Defensa, fue escolta presidencial del dictador Stroessner y removido por Fernando Lugo en noviembre del 2008. Ese es el actual ministro de Defensa de Cartes. Exactamente. El resto del gabinete, para decirlo rápidamente, son en general técnicos formados en universidades estadounidenses, obviamente desde el lugar ideológico son conservadores, y otros han sido también funcionarios durante los gobiernos colorados. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes. Del Goyete. Vamos a tener que de vuelta, porque tenían que decir el lobo claro. Suelto. Me están. Señoras y señores, con ustedes. Del Goyete. El lobo suelto. Ahí está. Vamos. Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Compañeros de clase. Son los compañeros del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos. Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Mundo Bullicis, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. ¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa! Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Los sábados, de 17 a 19, El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados. De 17 a 19 horas. Por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Estás escuchando. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Como todas las semanas, compartimos con ustedes un resumen de noticias. Vamos a arrancar con lo que sucedía en nuestro continente el día lunes. Las radios mapuches denuncian al Estado chileno ante la ONU. La radio Kimche Mapu de Chile lleva su caso al Comité contra la Discriminación Racial de la ONU. El 13 de octubre de 2011, Radio Kimche Mapu de la comuna de Lanco, una de las pocas emisoras mapuche que existe en el país, vio interrumpidas sus transmisiones luego de una denuncia penal por funcionar sin licencia, pese a que había tratado infructuosamente de regularizar su situación. Su directora, Mireya Manquipilian, expondrá el próximo 12 y 13 de agosto el caso en Ginebra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Y en Panamá también el día lunes continúa la huelga y manifestaciones de docentes. La huelga, que lleva más de 2 semanas, es debido a la derogación del decreto 920, que elimina la estabilidad y permanencia, que debe ser garantía fundamental de los docentes. Además, la no represalia, como son los descuentos, medidas legales, administrativas o disciplinarias, que en otros términos es el respeto al derecho constitucional de huelga. Las acciones gremiales se intensificaron este lunes 12, luego que agentes antidisturbios reprimieran con bombas lacrimógenas a docentes en la provincia de Veraguas. También se dieron manifestaciones en la entrada de Horconcito y Viguí en la comarca Nové Buglé, además en Panamá Oeste, Colón y Ciudad de Panamá. escuchamos a Rubén Blades como un huracán. 19:39, sigue el frío aquí en Moreno en esta noche morenense. Te recordamos las vías de comunicación. Si querés enviarnos un mensaje, podés hacerlo a través del 15-33-68-00-99. También podés llamarnos por teléfono por el 466-6559. Podés escribirnos en Facebook y también un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y uno de los temas, sin lugar a dudas, cuando tocan a los países grandes, la economía, eso repercute en todos, no solamente para los ciudadanos de ese país, sino en toda América Latina. Y si hablamos de México, la principal empresa mexicana, la principal creadora de valor en México es, sin lugar a dudas, Pemex, la empresa de petróleos estatal. Peña Nieto, el actual presidente del PRI, quiere hacer una reforma. Sí, Pemex es una empresa que es la empresa petrolera de México, y México hace un gran descubrimiento de petróleo en el año 71, ¿no? Encuentra un yacimiento espectacular de petróleo que lo llaman el elefante. Cuando los que indagan petróleo por el mundo encuentran un yacimiento de esas características, le dicen elefante, por la magnitud, ¿no?, de la cantidad de petróleo que pudieron encontrar. Y entonces, durante algunas décadas, hasta hace muy poquito, hasta casi hasta el año pasado, fue dando no solamente grandes ganancias, sino que fue subsidiando también algunos agujeros que habían en la sociedad mexicana, como paliar la pobreza. México es una sociedad muy desigual, con un 52% de pobres aproximadamente y un 19% debajo de la línea de la pobreza, de manera que ese yacimiento de petróleo que se llama Cantarell, que se descubrió en el 71, simplemente se está agotando, se agotó, y entonces no solamente hay ausencia de petróleo y hidrocarburos, sino que también está en juego toda la cuestión de la infraestructura, de la obra pública que dependía de la renta petrolera, algunos sectores de salud, de la educación y también de la pobreza con planes, etcétera. O sea, además es más allá de lo que es a nivel real, también lo que es a nivel simbólico para los mexicanos hablar de Pemex. Sí, es otro aspecto, ¿no? Porque la reforma está orientada a poder enmendar la Constitución, un artículo del año 38 del presidente Lázaro Cárdenas, donde nacionaliza el petróleo, y el pueblo mexicano en su conjunto levanta esta bandera como algo sagrado. El petróleo es nuestro, ¿no? Inclusive esas consignas se levantaron en otros gobiernos anteriores cuando hubo intentos de reformar, y una reforma que tiene que ver precisamente con salir de la cuestión de pública del petróleo, de estatal, y abrir el juego a los capitales extranjeros para que puedan invertir. Hasta ahora estaría prohibido, o sea, hoy en día por la Constitución tiene que ser sí o sí estatal. Solamente es estatal. Y con la reforma podrían ingresar los privados. Es que van a ingresar los privados, porque como el petróleo convencional se está agotando, necesitan ahora extraer otro petróleo, que también hay en cantidades, pero que no es convencional, y las empresas privadas internacionales no solamente tienen la inversión, sino que también tienen la tecnología y además tienen las patentes. Es decir, no es una cuestión de dinero solamente, porque hay todo un conocimiento que se fue formando con los años y muchas patentes que tienen las empresas transnacionales petroleras, con la cual pueden hacer esa extracción, ¿no? Es la misma voltereta que acá con Vaca Muerta y Chevron, digamos. Claro, claro. Una voltereta similar. Y ahí tienen posibilidad el PRI de llevar adelante, porque modificar la Constitución no es lo mismo que generar una ley. No, y mucho menos modificar la Constitución cuando se trata del petróleo, que despierta pasiones en todos los bares y las calles de México, ¿no? El petróleo es algo, como te digo, sagrado, y para la gente allá es un orgullo tener Pemex, De manera que es una apuesta muy fuerte del presidente Peña Nieto, y en ese sentido está tratando de conseguir adhesiones no solamente en la sociedad civil, sino también en los partidos de oposición y como el PAN, que no es de oposición, pero tiene algunos diputados y senadores en el Congreso, para que puedan conseguir un número que le permita hacer esta reforma, ¿no? Sí, el PAN, que fue gobierno hasta hace muy poco, está a la derecha, es más conservador que derecha, el PRI. Exacto. A la izquierda está el PRD con Manuel López Obrador, que ya dijo que se niega rotundamente a apoyar esta reforma. Y que además se juega una carta interesantísima para su campaña, ¿no? Si consigue torcer la cuestión de la reforma, porque, bueno, también va para las elecciones, Obrador. Y la izquierda que está que se niega a que esta reforma se produzca, ¿no? Habrá un referéndum. Hay un plebiscito el día 25 de este mes, el próximo domingo, ¿no? El próximo domingo, un plebiscito donde el pueblo mexicano tendrá que definir qué pasa con esto. Sí, no sé si es para sondear o para ver más o menos cómo qué es lo que se puede hacer, porque México está en un cuello de botella. La economía mexicana dependió durante los últimos 40 años y por eso fue el crecimiento tan importante de México a partir de la década de 70, ¿no? Un gigante que se industrializó y que tiene obra pública, pero que ahora, como vieron que se les acabó la gallina de los huevos de oro, que era el Cantarell, que se agotó el petróleo, se lamentan por no haber hecho, no sé, una gran ciudad como Dubái o tener infraestructura o un sistema de salud importante. Bueno, la plata se licuó pagando préstamos, subsidiando cuestiones que no fueron concretamente a ninguno de los sectores que podría haber modernizado un poco más a México. Veremos qué es lo que sucede con el gigante de América del Norte, de Latinoamérica. Habrá que ver qué es lo que sucede finalmente el 25 de agosto, entonces este plebiscito, y cómo seguirá avanzando la reforma que intenta llevar adelante Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano. Y esta canción, Tu Cárcel, del mexicano Marco Antonio Solís, en la versión de Lila Downs, de su última producción, Pecados y Milagros. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, oh. Qué linda la versión de Lila Downs de Tu Cárcel. Este tema que también hizo Gilda, por ejemplo. Ah, no lo sabía yo. Hay un famoso, yo lo conocí, muchos lo conocimos, primero a través de Gilda, para dar un ejemplo de... No fui un gran oyente de Gilda. En alguna fiesta. Me acuerdo de algunas canciones la en las fiestas. Pero... No le habrás dado, no le habrás prestado atención. Me quería ir a mi casa a escuchar Pink Floyd. Yo no... Sí. Bien, vamos a compartir con ustedes un audio que creemos es muy interesante en términos de el contenido que tiene, de los argumentos que se dan sobre la legalización de la marihuana en la República Oriental del Uruguay. Los argumentos los da el presidente, José Mujica, y nos parece también interesante por las preguntas, que son preguntas muy de, ¿cómo decirlo?, de cierto sentido común instalado que existe sobre la marihuana, la legalización de las drogas en general. Quien hace las preguntas es el periodista Andrés Oppenheimer, es editor para América Latina y columnista de el Miami Herald, podemos decir que el vocero de los residentes cubanos en esa ciudad norteamericana, un representante de la derecha norteamericana. Fuma, no fuma, no se sabe. No creemos, creeríamos que no. Tampoco toma medicación con... No sabemos, Oppenheimer, la verdad es que no tenemos información, pero la realidad es que es un señor con posiciones bastante más que conservadoras. También por eso nos parece interesante la confrontación que se hace entre las preguntas de Oppenheimer y las respuestas de José Mujica. El audio está editado, pero nos parece muy importante. Mujica comienza este audio de esta parte de la entrevista hablando, dice en un momento, lo que le cuesta a la República del Uruguay, los presos por tener uno o dos cigarrillos de marihuana, le cuesta 80, 90 millones de dólares al año, un número importante para el pequeño país sudamericano, y habla de que el peligro, realmente lo peor que tiene es el narcotráfico y no las personas que por ahí pueden llegar a tener un problema por el consumo o la adicción a la marihuana. Escuchamos esta entrevista, dura 5 minutos el audio, les recomendamos escucharlo y prestarle atención al presidente uruguayo José Pepe Mujica. Lo peor está en el narcotráfico, que como decía Friedman, y yo recojo las ideas de él en esto, habiendo una demanda, aparece quien la cubre, y ese quien la cubre es como un empresario de alto riesgo, se la juega, utiliza todos los métodos, todos los caminos, porque tiene asegurada una tasa de ganancia enorme por la vía represiva que se impone. Los críticos dicen que el proyecto de ley contempla la venta del equivalente de 30 cigarrillos mensuales. ¿No es un poco mucho darle 30 cigarrillos de marihuana a cada uruguayo? ¿No van a estar todos fumados todo el día? No son 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico. Y nos lavamos las manos. Hace muchos años que sabemos que el tabaco es malo, que mata, que el alcohol, por consiguiente. Sin embargo, seguimos fumando y seguimos chupando. Y con la marihuana, ninguna adicción creo que sea buena, es mala, es venenosa. Pero más venenosa es ocultarlo. Entonces, nosotros vamos por el otro camino. ¿Cómo van a controlar la reventa de marihuana? Que un uruguayo que tenga derecho a sus 30 gramos de marihuana, no vaya, la retire en las farmacias del Estado o las farmacias suministradas por el Estado. ¿Por qué la gente le tiene tanto temor a la experimentación y no le teme a la realidad que le toca vivir? 75 asesinatos nos costó el año pasado este asunto. La idea que maneja el Uruguay es difundir

la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Seguimos repasando las principales informaciones en este resumen de noticias semanal. Vamos a hablar de lo que pasó el día miércoles en Perú. Hablamos hace dos semanas de lo que estaba sucediendo en ese país con diferentes huelgas y movilizaciones populares. Finalmente la Federación Médica Peruana decidió suspender la huelga indefinida que venía realizando desde hace 30 días. Llegó a una serie de acuerdos con las autoridades del Ministerio de Salud. Uno de los principales fue el incremento de los salarios de los médicos que trabajan para ese ministerio como parte de una nueva escala remunerativa. También se acordó que se otorgarán bonificaciones a los médicos que se estén especializando y se realizará el nombramiento de los médicos contratados. En Venezuela, el gobierno de Maduro busca herramientas contra la corrupción. El gobierno venezolano anuncia declaratoria de emergencia nacional para combatir la corrupción. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que solicitará al Parlamento una ley que le otorgue poderes especiales al Poder Ejecutivo con la finalidad de emitir una serie de leyes para acabar con la corrupción que afecta al país. Para ello, el mandatario señaló que declarará una emergencia nacional en la lucha contra la corrupción. Basado en la Constitución, declaremos una emergencia nacional y una convocatoria de todo el pueblo contra la corrupción. Estas fueron las noticias de martes y miércoles de esta semana. Ahora vamos a escuchar un tema especial dedicado para Joaquín en un día especial, en su cumpleaños. Dúo Karma, Ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas, no pude imaginarme que existiera. intensidad de azules que me ciegan. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! Ismael Cala es un presentador de la CNN, cubano, una especie de estrella de las entrevistas de ese canal norteamericano. Había acordado con Evo Morales realizar justamente una nota el 8 de agosto, pero fue cancelada. Al cancelarse, Cala publicó en su cuenta de Twitter: hace 3 meses mi equipo pautó esta exclusiva con el presidente Morales para el 8 de agosto. Nos confirmaron, viajamos y dentro en Palacio se canceló. Más tarde ese mismo día declaró a los medios bolivianos: en mi carrera nunca volveré a gestionar una entrevista con el presidente Morales. Hizo toda una serie de comentarios de ese tipo. Finalmente, Morales accedió a realizar la entrevista. Fue el día 10 de agosto con una condición muy sencilla, y es que la televisora estadounidense CNN tenía que transmitir íntegramente la entrevista sin cortes y sin ediciones. Esto tuvo que aceptarlo Ismael Cala, los directivos de CNN, para realmente poder realizar esta entrevista al presidente Evo Morales. Estuvo, como se dice, picante. Me pareció muy bien lo de Evo, ¿no? Porque la CNN es especialista en recortar y sacar de contexto entrevistas. Sí, y uno puede pensar, bueno, ¿cómo cambian a veces? Correa, el presidente de Ecuador, siempre tuvo como esta postura un poco confrontativa con los periodistas, de sentarse y marcar posición desde el primer momento. Evo Morales siempre ha tenido como una cosa más pacífica, más tranquila. Bueno, se ve que quizás lo que sucedió en Europa con el vuelo desde Rusia, que no lo dejaron atravesar cielo europeo, no sabemos, pero finalmente le puso los puntos. Vamos a escuchar algunas perlitas de esta entrevista. La entrevista dura mucho tiempo, pero arrancó la puesta de puntos, como diríamos en el barrio, cuando Cala lo presenta. Y lo presenta, entre otras cosas, como líder cocalero. Gracias. Primero, bienvenido, pero una aclaración muy importante. No he sido dirigente cocalero, dirigente campesino. En la zona del trópico de Cochabamba no solamente se produce coca, todos los productos. Dirigente campesino. Dirigente campesino. Así, a veces los medios de comunicación nos satanizan como fuera dirigente solamente cocalero. Ni una pregunta había hecho hasta ese momento, simplemente lo había presentado y arrancaron de esa forma. Cuando intenta hacer la primer pregunta y sale a la luz el tema de esta entrevista, donde primero se iba a hacer, después no, y salió este presentador de la CNN a quejarse, Evo Morales dijo que muchas veces lo habían tergiversado en CNN e incluso lo habían humillado y que el periodista tenía que respetar las reglas de Bolivia, que no estaba en Estados Unidos. Estás en Bolivia, no estás en Estados Unidos. Por supuesto. Estados Unidos, tantas veces me humillaron, tantas veces tergiversaron, tantas veces inclusive inventaron. Una vez quise aclarar, de Serena no me dejaron. ¿Qué dijeron? Alianza, ¿no? Un terrorista con un narcotraficante. Le ponen la fotografía del presidente, expresidente de Irán, y como en fotografía. Personalmente he visto, he pedido aclarar, nada. Así me humillan, así me ofenden. Y cuando usted se ha suspendido una entrevista, se queja a la prensa. Yo nunca me quejé, me aguanté. Esa es nuestra diferencia. Claro, entre periodistas se protegen, pero yo no tengo esa posibilidad. Y cuando quiero aclarar, ni me dejan aclarar. Cuando reclamo, tampoco quieren a veces corregir. Ahora sabemos CNN a quién representa. Sé quién usted a quién representa. Sé por qué también se ha escapado de Cuba hacia Estados Unidos. Eso no está en debate, por supuesto. Presidente, entonces, pero discúlpeme, entonces un medio, usted habla de que cómo me he escapado hablar, de Cuba. Déjeme hablar, por favor. Ajá. ¿No? Déjeme hablar. Sé que también usted representa al imperio y no a los pueblos. Sé que usted representa a las estructuras del sistema capitalista e imperialista. Tiene derecho, es un derecho. Acá también ese derecho es respetado. No ha representado, no ha nacido, ni representa a los, ni defiende a los pueblos. Esa es nuestra diferencia. Dentro de ese marco, por supuesto, con cualquier argumento, hacer quedar mal. He venido de tantas veces y no ha habido una entrevista. Es otra humillación de metiarse. Eso no quiero, eso no acepto. Se sintió mal Ismael Cala cuando le dijo que se escapó de Cuba, que es un representante del imperialismo, y este presentador, que aparte, digamos, desde Estados Unidos, con toda esta lógica de que los periodistas son una especie de adalides de la libertad y las buenas costumbres, intenta responderle al sentirse atacado por lo que decía Evo Morales. Y entonces el presidente boliviano es más contundente. Respecto además su posición antiimperialista, me llama poderosamente la atención que usted diga que yo me escapé de Cuba, porque cuando alguien habla de que se escapó de un lugar, estamos hablando que se escapó de una cárcel. Yo simplemente opté por el derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo libre de decidir abrir mis horizontes y vivir fuera de mi país natal, con el cual espero en algún momento poder retribuir todo lo que me dio por 28 años. No represento al imperialismo y créame que me siento tan latinoamericano como usted. Primero, para seguir aclarando, conozco periodistas que trabajaron en CNN, se sienten latinoamericanos, defensores de los pueblos, de los sectores más humillados, y no defienden las estructuras del imperio y del capitalismo, denunciaron. Y usted sabe muy bien eso. La mejor forma de defender a los pueblos del mundo, cuando son usados por ciertos medios de comunicación, es denunciar. O sea, usted me pide que si yo represento a América Latina, denuncie. Pero está hablando, por favor, déjeme hablar. O sea, usted se siente representante de los pueblos latinoamericanos, usted no es un representante del imperialismo, usted no es un representante de los sectores dominantes. ¿Qué hacen CNN? Eso es básicamente lo que le está planteando Evo Morales a este presentador de la cadena norteamericana, Ismael Cala, en esta entrevista, que está completa, se puede buscar en YouTube, está completa la entrevista. Hay 20 minutos de esto que ustedes están escuchando. Nosotros recortamos simplemente algunas perlitas para compartir con ustedes. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Por los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum seguimos en Latinoamericano. Si te querés comunicar al celular, podés hacerlo al 1133-680099 o si no, llamarnos al teléfono de línea que es el 466-6559. Tuvimos varios mensajes que nos fueron llegando. Uno fue de la gente de Mundo Bullicio, programa que se emite aquí todos los sábados de 15 a 17. Nos están pidiendo el audio de Mujica. Si te lo perdiste, si no pudiste escucharlo, es muy probable. Hay que ver si les entra en la producción. Pero seguramente lo estarán pasando, si me están confirmando, que mañana van a estar pasando el audio de Pepe Mujica que pudimos escuchar en la noche de hoy en Mundo Bullicio. Vamos nosotros ahora a hablar, en instantes nada más, sobre el Día del Niño en Paraguay y la guerra en ese país. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Este domingo se festeja el Día del Niño aquí en la Argentina. Antes era el primer domingo de agosto, después se pasó al segundo, como es en Chile, por ejemplo, para que la gente pudiera comprar los regalos, porque el primer domingo era difícil. No estaban los sueldos todavía, en general. Claro. El Día del Niño nace de una propuesta de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 54, que propone que en todo el mundo los países festejen un día, tomen algún día para celebrar los derechos de los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño. Esa fue la propuesta, y cada país tiene una fecha diferente y un día distinto. En Paraguay no es el domingo, sino que es hoy. El Día del Niño en Paraguay es hoy. Hoy es 16 de agosto y se conmemora, no sé si se festeja, se conmemora el Día del Niño por un episodio que tiene que ver con la guerra de la Triple Alianza, la guerra que llevaron adelante las fuerzas de Brasil, de Argentina y de Uruguay contra el Paraguay en el año 1864. Y en ese marco, en el año 69, ya casi sobre el final de la guerra, una batalla, la batalla de Acosta Ñu, ¿no?, donde ya la resistencia paraguaya estaba casi vencida y el mariscal Solano López estaba supuestamente en Cacupé. Entonces las fuerzas brasileñas entran junto con las argentinas a ese lugar para capturar a Solano López, y Solano López se va a otro lugar que se llama Caraguatay, después finalmente lo acorralan en Cerro Corá y lo matan. Pero en ese lugar, en Cacupé, cuando entran las fuerzas brasileñas al mando de... no estaba más el duque de Caxias ya, sino que se había vuelto a Río y había sido reemplazado por el yerno del emperador Don Pedro II, en Brasil del Imperio, el duque Felipe de Orleans, Luis Felipe de Orleans, y los paraguayos presentan una última resistencia ahí, conformada básicamente por muy pocos hombres, quedaban muy pocos hombres en el Paraguay después de 4 años de guerra. Y entonces muchos niños, entre 8 y 14 años, básicamente que no van al frente, pero sí están empujando carros con municiones y están haciendo otras actividades de apoyo a los pocos soldados que quedaban, resisten, ¿no? Resisten inclusive simulando que eran... soldados, simulando con barbas hechas con pelos de caballo y con hojas de choclo. Cuando los brasileños se dan cuenta que eran niños, igual se produce una batalla, esta batalla de Acosta Ñu, que empieza a las 8:30 de la mañana y termina a la última hora de la tarde, con muchas bajas en el ejército brasileño y entre 2.000 y 3.500 niños muertos. Sabes que cuando estuve investigando esto, en el principio medio que descreí, porque me pareció así que tal vez tenga que ver con la cuestión de paraguaya, fue heroica, todos lo sabemos, ¿no? Pero me pareció así como como demasiado, ¿viste? No pude... Sí, muchas veces hay exageraciones, muchas veces se inflan en las visiones históricas para engrandecer más... Y para condenar la brutalidad del enemigo, ¿no? Caso del invasor brasileño. Pero después me metí en la historiografía brasileña y hay algunos escritores, hay un escritor que publicó un libro llamado Memorias de Viaje y de Guerra, cuyo apellido no recuerdo ahora, que relata, porque estuvo ahí, que fueron cerca de 3.500 y que fue, según también la historiografía brasileña, que bien podría obviar ese episodio tan condenable, ¿no? Como lo colocan como uno de los, si no el más, digamos, sangriento y condenable hecho de guerra en la historia de América Latina. Recordemos un poco esta guerra. Hablábamos al principio del programa de la asunción de Horacio Cartes, de que estuvieron presentes varios mandatarios argentinos. También estuvo el gobernador entrerriano, que llevó una serie de muebles que habían sido durante la guerra contra el Paraguay. No pasaron la aduana de la ciudad de Buenos Aires, quedaron aquí y después terminaron en el Museo Martiniano Leguizamón. Pero que fueron saqueados en el marco de la guerra, ¿no? Claro, como también una gran parte del territorio del lado de... Claro, digo, hablaba de estos muebles que fueron devueltos como una forma de cortesía, uh-huh, de gesto de buena voluntad, pero la realidad es que si uno piensa, la guerra contra el Paraguay fue de una destrucción, una masacre en términos humanos y una destrucción en términos de lo que es el país, quedó absolutamente destruido. ¿Cuál es el origen de la guerra del Paraguay? Absolutamente destruido, fue una masacre impresionante. El origen tiene que ver con el apoyo del mariscal Solano López. Paraguay era un país que dentro de los países latinoamericanos estaba aislado, no transaba con Gran Bretaña, que era el que imponía las leyes de libre mercado, ¿no? Gran Bretaña quería el algodón de Paraguay y a la vez quería utilizar el mercado paraguayo para poner sus productos en manufacturas industriales. Y Paraguay se abastecía, no tenía... préstamos de Gran Bretaña ni de ningún país europeo. Sí tenían los demás. Todos los demás tenían. Y después quedaron mucho más endeudados, porque también en el contexto de la guerra Gran Bretaña financió mucho de las campañas. Paraguay además tenía un desarrollo bastante importante y mayor que Brasil, que Argentina y que Uruguay. Tenía fundiciones de hierro, ferrocarriles, telégrafos. Pero estaba aislado y cuando Solano López apoya al gobierno blanco del Uruguay, que estaba en guerra civil con los colorados desde Buenos Aires derrocan al gobierno blanco, los colorados al mando de Venancio Flores, entonces Solano López va en su ayuda y cruza territorio argentino sin autorización de Bartolomé Mitre, que era el presidente en ese momento. Cuando cruza el territorio argentino, se declara la guerra ahí, y es como una excusa perfecta para poder invadir Paraguay. Y Brasil, por otro lado, que también era afín a los colorados y a que Uruguay termine con el gobierno de los blancos, ¿no? Se hace una alianza con Argentina y con el mismo Uruguay y comienza la invasión a Paraguay. Una guerra que se pensaba, Mitre dijo, en 15 días se organizan todos en los cuarteles, en 20 días o un mes estamos en Asunción y en 3 meses termina la guerra. Y duró 5 años. Más allá de que Paraguay estaba muy desarrollado en ese momento, Argentina y Brasil ya eran los grandes de Sudamérica. Claro, eran los grandes de Sudamérica, inclusive a nivel de fuerzas militares la diferencia era abismal, ¿no? Y sin embargo los paraguayos pudieron enfrentarse. ¿Duró cuántos años la guerra? 5 años. 5 años la guerra, pero con un costo altísimo, como decíamos antes, a nivel humano, pero también a nivel económico. Quedó absolutamente destruido a nivel económico el Paraguay. Quedó totalmente destruido y además con una pérdida muy importante de territorios a manos de Brasil, de la zona del Mato Grosso, ¿no? Y con una imposibilidad así para recomponerse que le llevó, décadas, ¿no? Y recomponerse en términos de lo que pudo hacer, porque... A Paraguay lo fueron, digamos, a sacudir así, a sacarlo de ese aislacionismo y a tratar de integrarlo en la economía mundial, pero dejándolo en esta situación de miseria y además de una de ausencia total de población masculina, ¿no? Con lo cual no había fuerza de trabajo ni tampoco mucho incentivo para poder poner en marcha de nuevo la economía paraguaya. Bien, hemos recordado el porqué, hemos aprendido el porqué de este Día del Niño. Les recomiendo una película que se llama Cándido López y los campos de batalla, que fue un pintor argentino que era soldado y fue a la guerra y perdió un brazo. Y luego cuando vuelve, después de años con la otra mano con la cual lo pintaba, pinta todas las batallas de la guerra y son unas obras espléndidas. A veces las exponen en Bellas Artes. Es un documental muy bueno y que más o menos contextualiza la guerra del Paraguay y la vida de este pintor. Bien, esta ha sido la información sobre la guerra del Paraguay, aquí con Guillermo Schneider. Y también vamos a hablar de algo que es... De un cumpleaños que pasó esta semana, porque Fidel Castro cumplió 87 años esta semana, está fuera de las actividades políticas del gobierno cubano desde hace algunos años por su enfermedad, pero sigue compartiendo sus reflexiones, sigue estando activo, y nosotros pensamos también en homenajearlo, ¿no? En un homenaje desde aquí, desde Moreno, con música que yo la verdad es que no sabía ni que existía este tema, pero en su momento Osvaldo Pugliese escribió una milonga para Fidel. Vamos a compartir con ustedes para festejar estos 87 jóvenes años de Fidel Castro. Las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad. Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la patria y por el pan. Patria o muerte fue su voz y el pueblo en armas lo siguió. Ya la aurora la noche negra se acabó. El guajiro se agotaba en los surcos del patrón, hoy empuñando el arado canta su liberación. Hoy empuñando el arado se agiganta su labor, porque es dueño de la tierra que su mano fecundó. Bandera contra el yugo colonial, es por eso que los pueblos te rodean fraternal. Es por eso que los pueblos te brindan su admiración, vos le diste la esperanza y ellos su gran corazón. Patria o muerte fue su voz y el pueblo en armas lo siguió. Ya la aurora se asomó. Latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.

y en Uruguay el Senado aprobó la ley de minería de gran porte. La norma esta deberá volver a ser analizada por la Cámara de Diputados por los cambios introducidos en el Senado. El proyecto fue aprobado con 16 votos positivos sobre 30, con el apoyo de la bancada oficialista del Frente Amplio, y en ella se establece las reglas de exploración y explotación minera en el país, ¿no? Durante la sesión se escucharon desde las gradas rechazos de muchas organizaciones ambientales de Montevideo, estas organizaciones que bregan por un Uruguay sustentable y de productores rurales. La iniciativa señala que los proyectos mineros de gran porte son los que ocupan más de 400 hectáreas de intervención directa o los que tengan una inversión mayor a 100 millones de dólares. Y en Ecuador se puso fin por decreto a la iniciativa Yasuni-ITT. Hemos hablado de esta iniciativa que buscaba frenar la explotación y exploración petrolera en una zona de la Amazonia ecuatoriana, en el sector del Parque Yasuni. La idea era que, en compensación por la no explotación de unos 846 millones de barriles de petróleo, los países del mundo hicieran un aporte a los fondos, es decir, no contaminar, no sacar ese petróleo que está en esa región de la Amazonia, que sí o sí contamina al explorar y explotar esos pozos petrolíferos, hicieran un aporte de unos 3.600 millones de dólares. La idea era evitar la emisión de gases, la contaminación, y que se aportara a un fideicomiso esta cantidad. Bueno, de los 3.600 millones que se habían propuesto para llevar adelante esta iniciativa, se juntaron 13. Había además otros 166 millones que estaban comprometidos también, pero lo que finalmente se depositó en este fideicomiso fueron 13 millones de dólares, menos del 1% de los fondos necesarios para que esta iniciativa del gobierno ecuatoriano, que intentaba no contaminar, pero ¿quién paga el costo económico de no contaminar a algo que es para toda la humanidad? Bueno, que toda la humanidad también se haga cargo de los costos económicos. Esto no va a suceder. Lo más probable es que se vaya adelante con la exploración y la explotación petrolífera y finalmente se contamine este sector de la Amazonia. Estas fueron las noticias de la semana de América Latina, el resumen en latido americano. Y nosotros ya nos vamos a ir escuchando algo de Arlene Siu. En minutos nada más estará aquí Cecilia D'Amico hablando justamente sobre esta guerrillera y artista nicaragüense. Compadre guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Arlene Siu. Yo vi de Sansón, tele amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores entre los rumores del pajonal, enterno el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es ahí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Guarda barranco, ay, usted perdone mi curiosidad, cómo era la guerrillera que según sus señas pasó por allá. Le cuento, Sansón, tele amigo, donde la chinita pelea hasta el final. Nació un manantial pequeñito que a cada ratito le viene a cantar, enterno el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. saco río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Bien, estamos en nuestra columna de cultura con Cecilia D'Amico, una columna anunciada ya hace como 4 o 5 viernes que no puede salir al aire por ninguna razón. Decirlo, no sé, te lo ya pido. Pensábamos que eran fuerzas extrañas que estaban impidiendo que nos cuentes acerca de esta cantante, de, no la que escuchábamos recién, la que escuchábamos en Amparo Ochoa, pero la cantante en cuestión de la columna y también combatiente del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, Ardenciú. Así es, bien vale la aclaración que hiciste al respecto de a quien escuchábamos de fondo. Ella es Amparo Ochoa, una cantante mexicana, haciendo una canción llamada El Cenzontle Pregunta por Ailén. Por Arlén, es una canción que fue compuesta al tiempo de que mataran a Arlenciú, esta guerrillera nicaragüense. Y el detalle que tiene, que hay otras versiones en donde también se puede escuchar esto, es que al principio nombra a muchas mujeres guerrilleras de distintos países latinoamericanos, como haciendo una especie de reseña de lo que tuvo que ver con la matanza de las pocas mujeres guerrilleras que eran visibilizadas, o sea, no porque fueran tan pocas, sino porque, bueno, las más, digamos, las que más combatieron, las más aguerridas, las más conocidas, por decirlo de alguna manera. Justamente Arlenciú Bermúdez fue una de ellas, es muy recordada en Nicaragua como una mártir nicaragüense de la Revolución Sandinista, como vos habías dicho anteriormente, hija de madre nicaragüense y de padre de ascendencia china. Y bueno, fue asesinada el 1 de agosto de 1975 en el Sauce, en el departamento de León, conocida como la Chinita de Jinotepe. Había nacido en el año 1955 y, como decía anteriormente, su padre era chino, había emigrado a Nicaragua a fines de la década del 40, justamente luego de pertenecer al ejército comunista revolucionario. Se casó con Rubia Bermúdez, la mamá de Arlenciú, originaria de Carazo. Y esta mujer fue incursionando de a poco en el arte porque primero pasó por un colegio de religión católica, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y después de bachillerarse comenzó con sus estudios de psicología social. Ya en su niñez y más fuertemente en su juventud, demostró que se mezclaban, digamos, esta cuestión de los valores cívicos y espirituales. Y justamente lo que ella comienza haciendo es tratar de ayudar a los demás, ¿no? En particular a los más pobres. Y era aficionada a la música. Así fue como se acercó al acordeón, a la guitarra y a la flauta. Y también pintaba y escribía. Una artista bastante completa, digamos, sobre todo considerando por ahí lo que tenía que ver con esta etapa en Nicaragua, en relación a las mujeres más que nada, ¿no? Ahora vivió 20 años. Sí. No solamente, nació en el 55. Nació en el 55 o murió en el 75. La mataron en el 75, como decías vos. Y además también hizo ensayos críticos sobre el marxismo y el feminismo. Esto hizo que no solo el movimiento nicaragüense se inspirara, el movimiento sandinista en algunos escritos de ella, sino que también el movimiento de mujeres nicaragüenses, que era muy fuerte en aquel país, tuvo, digamos, como referente a estos ensayos críticos que ella hacía al respecto del feminismo. Ella tenía 18 años cuando se unió a los sandinistas. No estuvo, digamos, no fue muy muy largo su paso por esta guerrilla. Y fue contactada por Ricardo Morales Avilés, que era uno de los que integraban y de los que intentaban llevar adelante esta revolución nicaragüense, y era miembro del movimiento cristiano en ese momento. Ya para ese entonces ella había sido reconocida como una cantante talentosa, como una compositora, como un guitarrista, además esto que yo mencionaba anteriormente acerca de sus ensayos sobre el marxismo y sobre el feminismo, que habían sido referentes fuertes dentro del país nicaragüense. Y ella fue, digamos, denunciando los secuestros que sufrían por parte de los paramilitares del gobierno de Somoza, la desaparición de los militantes sandinistas, los fusilamientos, las torturas a los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, las violaciones a las campesinas y demás. Todo esto fue plasmado justamente en una canción que ella compuso, que se llama María Rural, y es la que vamos a escuchar a continuación. Tenemos registro de la grabación. Tenemos registro, sí. Fue bastante difícil conseguir material porque el registro que hay acerca de sus canciones es realmente muy, muy pobre. Sí hay distintas versiones, ya sea de esta canción como de la que estamos escuchando de fondo, y justamente ahí es donde ella puede plasmar y relatar lo que tiene que ver con el sufrimiento de las campesinas nicaragüenses, de las madres más que nada, campesinas de Nicaragua. Con 20 años de edad, ¿no? O menos, estar alineada en la fila del sandinismo y encima ir a sala de ensayo a grabar era una cosa un poco complicada, ¿no? Sí, realmente. Y bueno, antes de escucharla entonces, como para culminar en esto que fue su asesinato, bueno, justamente los soldados de la Guardia Nacional de Somoza lograron ubicar el Sauce, que es donde ella se encontraba en el departamento de León, una escuela ahí de entrenamiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y bueno, efectuaron un ataque sorpresivo a los guerrilleros sandinistas, y ella, fue herida mortalmente y asesinada el 1 de agosto. Justamente había cumplido 20 años de edad, hacía unos poquitos días nomás, y así fue como ella se convirtió, como sucede en estos casos, ¿no? Esta cuestión de la figura mítica que ocurre luego de la muerte. Mujer, joven, artista, y bueno, así se convirtió en una figura emblemática de la lucha sandinista, del triunfo de la revolución, y bueno, no solamente puertos y centros infantiles y escuelas llevan su nombre, sino que hay calles también en el departamento de León y en otras ciudades nicaragüenses, además de organizaciones revolucionarias que llevan el nombre de Arliencio. Vamos a escucharla entonces con una canción compuesta y cantada por ella llamada María Rural. Vas cargando tu pena de amor y de llanto, en tu vientre de arcilla y tierra, tu tinajita redonda que llenas año con año de la semilla que siembra el campesino en su pobreza. Hoy quiero cantarte, María Rural, oh madre del campo, madre sin igual. Hoy quiero cantar tus vástagos pobres, tus despojos tristes, dolor maternal. Desnutrición y pobreza es lo que a vos te rodea, choza de paja en silencio, solo el rumor de las selvas. Tus manos son de cedro, tus ojos crepúsculos tristes, tus lágrimas son de barro que derramas en la ciénaga. Por esa razón en esta ocasión hoy quiero cantar a tu corazón. Hoy quiero decirte lo que siento por tanta pobreza y desolación. Praderas y ríos va la madre campesina, sintiendo frío el invierno y terrible su destino. Por los senderos del campo llevas cargando tu pena de amor y de llanto, en tu vientre de arcilla y tierra. Y hoy quiero cantarte, María Rural, oh madre del campo, madre sin igual. Hoy quiero cantar tus vástagos pobres, tus despojos tristes, dolor maternal. Continuamos en Latido Americano, 20:54 minutos. Ya nos empezamos a despedir. Estamos esperando que empiece a sonar la cortina final de Latido Americano con el Vámonos Pues, que justamente hace eso, que nos vayamos, ¿no? Ahí está, muchas gracias. Tenemos en los controles en este momento a Leonardo Smerlin, que está haciendo el enorme favor de operar este ratito, porque bueno, uno no puede hacer todo. Lo que sí vamos a hacer antes de irnos es comentar algunas de las actividades que se van a estar llevando a cabo tanto en el día de mañana como en la semana que viene. Mañana va a haber un fiestón del Churqui, el Lechón Blanco de San Martín, es el título de esta fiesta que, bueno, incluye cuatro números para participar del sorteo de un lechón que se realizará durante la fiesta. De ahí yo al menos deduzco que es por esto que la han nombrado Lechón Blanco de San Martín. Comienza a las 21 horas, va a haber teatro, percusión, bandas. Van a estar tocando El Bizcocho, Paisanos Rock, Paisanos Blues y Cumbia Legal. Esto es en Jolie 2637, Moreno Centro, apenas a una cuadra de la Plaza Mariano Moreno. Y la Peña Pro Octubre Callejero. Va a ser el día 25 del 8, el domingo, a partir de las 12 horas en el Churqui, en Jolie 2637. Van a tocar Voces Nativas, La Pacho, El Rastrillo, Algarroba Blanca, Bailan Tincunacuy y el Ballet del Churqui. Va a haber buffet rico y económico. Entrada 10 pesos, 2 por 15. Ah, mira vos. Bueno, vamos a tener que ir entonces arreglando los números. Vamos a tener que ir a dos, o decís, bueno, habrá que buscar entonces con quién ir. No nos vamos a despedir sin antes decirles que hicimos este programa en la conducción Leonardo Sperling y Guillermo Schneider, en la musicalización, operación técnica, columna de cultura, quien les habla Cecilia D'Amico, Guillermo Schneider, además de conducir también en la columna de historia, como todos los viernes, Martín Raffo, a quien le mandamos un enorme saludo, pero un saludo más grande a Joaquín Raffo Cruz, quien, como dijimos hoy, está cumpliendo 2 años en el día de hoy, y nos vamos a despedir con una banda chilena. Ellos son Juana Fe, ya los hemos escuchado en Latido Americano en algún otro momento. Esto es Afro Rumba Chilenera. Chao, hasta el viernes que viene. Desafinar.